Ponce. ¡Cuidado! ¡Oye, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ten cuidado! Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien. Bien, hoy venimos, ayer estuvimos entrevistando al presidente Evo Morales, hoy vamos a entrevistar al canciller David Choquehuanca Céspedes. Buenas noches, canciller, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Vamos, primero que nada, a hablar de, digamos, ayer yo estaba hablando con el presidente Evo Morales. Esta mañana se aprueba la ley. ¿Por qué se origina esta ley ahora en las luchas y reivindicaciones del movimiento indígena? Mira, antes que nada, es bueno saber, la palabra raza no existe en nuestros idiomas. No existe. Hay varias palabras que no existen en nuestros idiomas, en los idiomas de los pueblos indígenas. En los años 90 nos hemos reunido varios líderes del continente para analizar, ¿no?, sobre la importancia de los saberes de los pueblos indígenas. Y ahí analizábamos y decíamos, raza si existe en maya, en quechua, en aymara, en chiquitano, no existe. Así como no existe la palabra pobre, la palabra rico, la palabra pobre, la palabra raza, la palabra amigo, no existen en nuestros idiomas. El racismo, ¿cuándo llega a nuestro continente? Llega un 12 de octubre de 1492, hace más de 500 años, a nuestro continente. Por eso muchos de nosotros recordamos el 12 de octubre como Día de la Raza. En las escuelas se recuerda 12 de octubre como Día de la Raza también, ¿no?, el día de la invasión. ¿Por qué? Porque un 12 de octubre llega el racismo a nuestro continente. Nosotros no somos racistas. Los indígenas, los aymaras, los quechuas en Bolivia, no somos racistas. Cuando vamos a nuestras marchas, cuando nuestra lucha no es contra los blancos de los indígenas, no es contra los negros, no es contra los europeos, no. Nuestra lucha es contra los caras. Cara no es el blanco. Nos decimos en nuestras marchas que mueran los caras. Cara es el que no tiene nada. En Venezuela he escuchado yo, dicen descuálido, por ejemplo, ¿no? Cara, que no tiene nada. No tiene ni sentimientos, no tiene ideas, no tiene nada absolutamente. Ese es el cara. Nuestra lucha es contra ellos, no es contra los blancos. Por eso en nuestras marchas nunca van a escuchar decir que mueran los yurak. En quechua, yurak es el blanco. Yurak runa es el hombre blanco. Nosotros nunca hemos dicho que mueran los yurak runas. Nunca van a escuchar eso. O en aymara, jankohake. Jankohake es el hombre blanco. En nuestras marchas no decimos nosotros que mueran los jankohakes. No decimos. Decimos que mueran los caras. Cara no es el blanco. No somos racistas nosotros. Es más, nosotros les queremos a los blancos. Queremos ser blancos. En algún momento, cuando estábamos en ese proceso de pérdida de nuestra identidad, o sea, nosotros, porque había mucha discriminación, no queríamos ser del color de piel que tenemos hoy, porque éramos discriminados. No podíamos entrar a las universidades, no solamente por nuestro color de piel, sino por nuestros apellidos. Un mamani no podía entrar a la universidad. Uno no podía decir que su mamá es de pollera, por ejemplo, ¿no? Y despectivamente llamaban. Hay estudiantes ahora mismo, hay estudiantes que van a la universidad, pero ya tienen pollera. Tienen pollera, pero ya han logrado entrar a la universidad ahora, ¿no? Pero estas, cuando el profesor les llama para que expongan, ellos tienen sus tareas y tienen que exponer al frente, y el profesor les dice, va a exponer la señorita tantos y la cholita tantos, pero también es señorita, ¿no? O sea, pero despectivamente, o sea, no es igual por lo que tiene, simplemente por lo que tiene pollera, ¿no? Y los otros tienen vestido, dicen, les toca exponer ahora a la señorita y a la cholita, dice, ¿no? Ya hay una discriminación. Hay una discriminación. Pero de pronto hay alguien que reacciona. Dice, si nos dicen cholita nosotros, dice, entonces, ¿por qué no dicen van a exponer las birlochas y las cholitas, no? Puedes reaccionar de esta forma. Entonces, ha habido esta discriminación. Nosotros hemos vivido en carne propia. No podíamos hablar nuestro idioma en los micros, en los minibuses, porque cuando uno hablaba, de pronto escuchaban que estaba hablando aymara y nos miraban feo. Y nosotros teníamos vergüenza. En los años 90 no queríamos nosotros hablar nuestro aymara. No queríamos decir que somos Quispe, Mamani, esos apellidos, ¿no? Que vienen. Hubo un cambio de apellidos en varias personas. Y muchos de nosotros han tenido que, por ejemplo, habían los Percas, ¿no? Hay apellida Perca. Perca significa pared, ¿ya? Ellos se han puesto Paredes, ¿no? Hay apellido, los Mamanis, por ejemplo, se han puesto apellido Magne, ¿no? Hay muchos que han cambiado apellido, unos para continuar sus estudios, para no ser discriminados, otros también por vergüenza, porque algunos se desplazan, sienten, algunos son renegados, sienten de vergüenza de lo que son ellos mismos. Es que hubo un proceso de desaculturación, de colonización. Nosotros ya no queríamos ser, hemos dejado de ser nosotros. Muchos de nosotros ya no éramos. Y el 90 hasta el 92, gracias a la campaña 500 años de resistencia, hemos decidido volver a ser Kapak, los quechuas. Kapak es una persona que vive bien. Nosotros además hemos dicho, queremos volver a ser Kamiri nuevamente, volver a nuestro camino, volver a ese camino del equilibrio, donde no habían pobres, donde no habían ricos, donde no había racismo. Equilibrio, por eso hablamos de la pacha. La pacha significa equilibrio. Por eso decimos pachacuti, estamos en tiempos de pachacuti. Pacha igual equilibrio, cuti igual retorno. Hemos decidido en los años 90 volver a ese nuestro camino del equilibrio, de la complementariedad entre el hombre y la mujer, entre el niño y el abuelo, entre los humanos. Tiene que ver en un documental que yo vi. Hablan de que esos tiempos, justamente estamos entrando en tiempos de cambios, cambios para mejorar de la Pachamama. ¿Tiene que ver con eso en la cultura aymara, estos tiempos nuevos y por qué? Mira, es interesante, ¿no? Y es apasionante, ¿no? Uh-huh. Cuando estamos hablando de estos tiempos de cambios, uh-huh. El calendario maya, uh-huh, termina el 2012. Estaba yo con los mayas, con la Rigoberta Menchú y otros líderes, conversando, preguntando, curioseando, ¿por qué el calendario termina el 2012? Los mayas eran sabios. Y la Rigoberta Menchú me dice, no es que el 2012 termina todo, sino que él termina el no tiempo. Y después del 2012 entramos en el tiempo, me dice la Rigoberta Menchú. Hoy todos, decía la Rigoberta Menchú, estamos en el no tiempo ahora. Entramos al tiempo después del 2012. Hoy todos nosotros decimos, no tengo tiempo, no hay tiempo, estamos en el no tiempo. Ya tendremos tiempo después del 2012 para disfrutar plenamente, ¿no?, la libertad, la democracia, volver a vivir bien. ¿Tendría que ver eso con los cambios que se están dando en América Latina? Las piedras de Tiwanaku, ajá, nos hablan del Pachacuti. Pachacuti significa el gran cambio. Y las piedras de Tiwanaku cuando dicen, es el 2012 entramos en tiempos del Pachacuti. estamos en esos tiempos. Los Lakotas, un pueblo norteamericano, ellos han venido a Bolivia en 92, nos han dado un mensaje, han venido a advertirnos a nosotros. Ellos nos han dicho, y nos han traído un mensaje, una profecía, que dice, cuando el mundo esté al borde del abismo, cuando haya crisis, cuando haya caos en la humanidad, desde el sur del continente emergerán vigorosos guerreros del arco iris y le devolverán la armonía al planeta Tierra. Aquí no está la huipala, pero ahí tenemos la huipala, debemos tener allá. La huipala es la materialización del arco iris. Nosotros somos los guerreros del arco iris. Esta profecía que han dejado sus antepasados, hace cientos de años, a los Lakotas, y los Lakotas nos vienen a advertir a nosotros, dice, cuando haya caos, cuando haya crisis, cuando estemos al borde del abismo, desde el sur del continente emergerán vigorosos guerreros del arco iris y le devolverán la armonía al planeta. No es casual que el presidente Morales haya planteado los derechos de la Madre Tierra de Naciones Unidas. No es casual que Naciones Unidas reconoce nuestro planeta como Madre Tierra. Estamos en esos tiempos. Los cambios que se están dando en Latinoamérica buscan el equilibrio, buscan la armonía. No solamente buscan el equilibrio entre las personas, entre los pueblos, la armonía entre los pueblos, entre los continentes, sino estos pueblos buscan la armonía entre el hombre y la naturaleza. Estamos en esos tiempos. Hoy estamos en el no tiempo. Hoy vivimos la sociedad de la no unidad. Vamos a entrar a la sociedad de la no unidad. Hay varias coincidencias, ¿no? Los que estudian la egiptología en Egipto, ¿no? Hay verdaderos egiptólogos que están estudiando las pirámides. Ellos dicen, el 2012 va a pasar algo, que los humanos posiblemente entren en una especie de burbuja, y luego después del 2012 van a salir de la burbuja y con nuevo pensamiento. Ya no con ese pensamiento individualista, ya no con ese pensamiento no humano, sino con un pensamiento que va a permitir, ¿no? Dicen ellos, años de flores, pura flores. ¿No será una advertencia también en el año 2012 a toda la barbarie del capitalismo y a lo que tiene que necesariamente regresar a la Pachamama y regresar al Pachacuti, a lo que es el equilibrio en la tierra? Hoy día nosotros hablábamos de la dictadura del dólar, ¿no? Hoy día lanzan nuestros presidentes el Sucre. Uh-huh. Y ambos presidentes hablaban de la dictadura del dólar, ¿no? Estamos bajo la dictadura del dinero. Por eso nuestros pueblos han identificado, ¿no?, el capitalismo como una de las verdaderas causantes de las crisis que hoy estamos enfrentando. El cambio climático, crisis alimentaria, crisis energética, pura crisis. Estamos en tiempos de crisis. Y la culpable, ¿no?, de estas crisis es esta aplicación de este modelo, ¿no?, de sociedad, modelo de desarrollo que ha implementado el capitalismo. El capitalismo está en sus últimos días, y lo saben, todos saben, ellos, los capitalistas saben, nosotros sabemos, por eso tenemos que tener la capacidad, ¿no?, los líderes, los gobernantes, los pueblos, tener la capacidad de generar espacios de comunicación, espacios de debate, espacios de construcción de nuevos conocimientos de manera comunitaria, de manera colectiva, con la participación de todos. Porque es necesario, hay una necesidad. Nuestros pueblos esperan propuestas, esperan respuestas, ¿no?, de cómo vamos a nosotros encarar estas crisis que hoy estamos sufriendo. Los presidentes, cuando se reúnen en esas cumbres, discuten estas crisis: cambio climático, crisis energética, crisis institucional, crisis financiera, todos ellos. Pero no solamente hoy, eso tiene que ser algo de los presidentes, de las autoridades, las responsabilidades de todos. Por eso estos espacios, ¿no?, como este medio de comunicación, tiene que permitirnos para que entremos en, para que podamos reflexionar, para que podamos participar y que todos construyamos, una alternativa, esperanzas, ¿no?, para que nuestros hijos puedan estar preparados para entrar en el tiempo. Ahora, ¿cómo haríamos nosotros para poder luchar? Pues esto es una lucha ya continua, un cambio cultural. Un cambio cultural, y digo, por la penetración de la cultura del consumismo, siempre venida de mano de los medios de comunicación, y es una cultura permanente que se viene haciendo desde que la televisión, desde que ellos consideraron la televisión un método de bombardeo diario a la mentalidad del ser humano. Digo esto porque si nosotros tomamos en cuenta la cultura del norte, o sea, es eurocentrista y norteamericana, nuestros pueblos están tomando conciencia más rápido que ellos de lo que es regresar a humanizar la sociedad. La crisis, ¿no?, del cambio climático nos está obligando. Nos está obligando a que todos podamos empezar a tomar conciencia, ¿no?, de volver a ser humanos nuevamente, porque el humano dejó de ser humano. Tenemos que volver. Por eso decimos... Se convirtió en una estadística, un número. Sí, volver al camino, ¿no?, al camino de la vida, a ese camino de la cultura de la vida. Porque la otra cultura, la cultura occidental, igual cultura de la muerte. Felizmente, han habido pueblos que se han resistido durante siglos. Estos pueblos han mantenido sus valores, sus principios, sus códigos. Por eso vienen desde Alemania, desde Inglaterra, desde Francia, desde Estados Unidos, a hacer sus doctorados. Vienen a estos pueblos, vienen al Ecuador, vienen al Perú, vienen a Bolivia. ¿Y dónde vienen ellos a hacer sus doctorados, a investigar? Vienen a los lugares donde el occidente todavía no ha llegado. Norte Potosí, lugares donde el occidente no ha llegado, puros antropólogos. En Charazani, donde todavía saben el manejo de las plantas medicinales, usted se va a topar con antropólogos alemanes, con franceses, y les preguntan, ¿qué están haciendo ellos? Están haciendo su doctorado. Vienen en busca de modelos de desarrollo de sociedades. Estos pueblos han mantenido estos valores que permitían el equilibrio, la armonía, no solamente con nuestro entorno, sino consigo mismo. Es bien importante esto, ¿no? Ahí está nuestro alimento era nuestra medicina. Hoy ya no, comemos lo que sea, ya no comemos lo que debemos comer, o sea, ya no nos alimentamos. Por eso decimos, es hora de comer, vamos a comer, ya no decimos, es hora de alimentarse, vamos a alimentarnos, ya no decimos eso, decimos, hay que comer. No decimos hay que alimentarse. O sea, no es igual comer que alimentarse. Entonces, es importante esto, ¿no? Esta recuperación. Tenemos que pensar en nosotros, ¿no? Pensar en nosotros, pensar en nuestras familias, pensar en nuestra comunidad, pensar en nuestro pueblo. Pero primero tenemos que pensar en nosotros. Porque si no pensamos en nosotros, difícilmente vamos a poder pensar en nuestra comunidad, nuestro pueblo. Es importante, ¿no? Esos valores, esos principios que se han mantenido. Y los pueblos indígenas pueden aportar con esto. Es importante el aporte de los pueblos indígenas en estos tiempos de crisis. Por ejemplo, cuando usted habla de caos, el caos, lógicamente, en medio del caos tienen que mostrarse las cosas tal cual como son. Las Naciones Unidas se mostraron, las Naciones Unidas y la OEA, después del golpe en Honduras, un golpe de Estado que fue efectivo, como dijo el presidente Evo, se hace efectivo en Honduras, no se hace efectivo en Ecuador. Por cierto, hoy hubo Hoy mostraron en la televisión Telesur, mostraron unas grabaciones, o enseñaron unas grabaciones en donde la misma policía, en sus transmisiones radiales, decían: hay que matar a Correa, hay que matar a Correa. No se da efectivamente en Ecuador, no se da efectivamente tampoco en Bolivia y tampoco en Venezuela. En medio de ese caos que se está mostrando, tal cual como fue la ONU, como fue la OEA, que no se dieron golpes de pecho con relación a Honduras, pero no presionaron para sacar un gobierno que sigue ahí y sigue de facto, de paso. Pues se hizo de facto, hay una parte de la sociedad que no le han permitido participar. Eso forma parte del caos, de lo que viene del mismo cambio que pide el presidente Chávez con relación a la ONU, a la conformación de los poderes dentro de la ONU, o de las tendencias, o en el caso del presidente Evo, que pidió incluso va a pedir o a sugerir la Secretaría General de la ONU para Lula. Mira, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Latinoamérica, se está gestando, ¿no?, un nuevo modelo, ¿no?, una nueva sociedad, ya que busca igualdad, que busca complementariedad, donde se practican otros principios, está en función de nuestras familias, de nuestros pueblos. Y eso va contra lo establecido, ¿no? Cuestiona, de pronto interpela a Naciones Unidas, porque nosotros lo que buscamos es el ejercicio de una verdadera democracia. Queremos que las cosas se resuelvan mediante el consenso. Pero cuando usted dice interpelar, ¿es ética y moralmente? En todo nivel. Ok. O sea, queremos que las decisiones se tomen con la participación de todos. Y esto de por sí interpela. ¿Cómo se toman las decisiones en Naciones Unidas? Cuando estamos hablando de crisis, también estamos hablando de crisis institucional. O sea, estas instituciones ya tienen que empezar a cambiar también, ¿no? Decimos que no tienen que haber países con poder de veto, porque lo que estamos construyendo, ¿no?, desde Bolivia, desde Latinoamérica, es que todos tenemos derecho a participar, todos tenemos derecho a ser escuchados. Esto va contra lo que está establecido en Naciones Unidas. No conviene a los que manejan los hilos del poder. Entonces, van gestando, van organizando, ¿no?, y van planificando para que en estos países no prospere esto, lo que se está construyendo. Lo que se está construyendo es en función de la vida. Nosotros, todo lo que hacemos es en función de la vida. Por eso decimos Jallalla. Jallalla significa por la vida. Nosotros, cuando empezamos a comer, decimos Jallalla. Cuando terminamos de comer, decimos Jallalla. Cuando estamos en una concentración, cuando un dirigente termina un discurso, decimos Jallalla. Porque todo lo que hacemos y todo lo que tenemos que hacer y todo lo que queremos hacer es por la vida. Defendemos la vida. Entonces, eso va contra esos intereses, ¿no?, que están establecidos, y desde estos lugares van planificando. A veces utilizan algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador han tratado de utilizar a la policía, ¿no?, y hubo un intento de golpe de Estado. Hacen ensayos, ¿no? Pueden hacerlo en otros países también, ¿no? El propio secretario general de la OEA, Insulza, decía: tenemos que estar vigilantes. Lo que ha pasado, pensábamos, pensábamos que lo de Honduras no se va a volver a repetir. Yo no sé si lo ha dicho pensándolo o lo ha dicho Un amigo me decía, es ingenuo el secretario general sí, al decir eso, ¿no? Sí. Yo no sé, pero él decía, o sea, pensábamos que lo de Honduras ya no se va a repetir, pero después de Ecuador tenemos que estar alertas, ¿no? No tenemos que dormir. En nuestras palabras dijo eso en Sulsa, ¿no? Y con mucha razón, los presidentes, nuestros pueblos, coinciden en que en UNASUR se tenga que trabajar, ¿no? Un artículo, una adenda al Tratado Constitucional UNASUR de ¿cómo se llama este? Que no permita golpes de Estado. Que no permita golpes de Estado. Exacto. Decían una cláusula, ¿no? Una cláusula democrática antigolpe. Sin embargo, en la Carta Democrática de la OEA aparece algo similar, en la misma Carta de las Naciones Unidas aparece algo similar. Sin embargo, vemos, por ejemplo, resoluciones como las que hacen contra Cuba. Uh-huh. Estamos hablando, por ejemplo, de ciento y tantos países, solamente uh-huh. tres votaron a favor del bloqueo al pueblo cubano, del bloqueo al gobierno cubano. ¿No le parece que ya es la hipocresía máxima encontrarnos con todos los países en contra del bloqueo? Tres nada más, creo que era Islas Marshall, Hawái, y para remate países de influencia clara, Israel, perdón, y Estados Unidos. O sea, no es una hipocresía encontrarnos con que en el momento en que se monte una adenda o una cláusula en donde no se permita el golpe de Estado, eso suceda porque ha entrado un gobierno nuevo, un gobierno de derecha, que sea maniquí de los Estados Unidos.